Capítulo 15. Resumen del capítulo anterior. Durante mucho tiempo buscamos a tu verdadera madre, hasta que descubrimos que murió. ¿Murió? No es correcto. Ni siquiera ha agradecido a los dioses fingiendo que aún está al borde de la muerte. ¡Basta, Pacer! ¡Estoy harto! ¡Tú solo eres mi sirviente! ¡No me puedes cuestionar! El responsable de la seguridad de la celda, por favor, dé un paso al frente. Vas a ser ejecutado por tu error. Él murió por mi culpa, Uri. Tampoco fue así, padre. ¿Cómo no? Es tan bueno tenerte aquí, hijo. Te ves tan guapo con esa ropa. Estoy igual que tú. Amran se sacrificó mucho por su hijo. Dios no iba a permitir que él muriera sin encontrarse nuevamente con su padre. Pacer, supe que Ramsés mejoró. ¿Dónde está? Lo que me parece admirable es esta recuperación tan repentina. ¿Ramsés? ¡Señor! ¿Y Kenny? ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. ¡Socorro, papá! ¡Ayúdame! Pobre Ramsés. Tal vez hasta tenga hermanos de sangre. Hebreos, que pueden estar pasando alguna necesidad, sufriendo. No había pensado en eso. Todos están preocupados por usted y mírese. Usted está caminando tranquilamente, completamente sano. ¿Ramsés? No es posible que nadie en la villa conozca la historia de una hebrea que abandonó a su hijo en un cesto en el Nilo. A veces es mejor dejar el pasado donde está. Será. Le advertí que no debimos haber montado esta farsa. Tú debes encontrar una solución para esta situación. En este momento mi hija me odia tanto como lo odia usted, príncipe. Nefertari no me odia. ¡Ella no me puede odiar! ¡No puede! Él me engañó todo el tiempo. Velo por el lado bueno. Si él está curado, ya pueden fijar la fecha de la boda. A mí me da lo mismo si está agonizando o rebosando de salud. No me casaré con Ramsés ni muerta. El pretendiente que quiera acercarse a Jocabet tendrá que enfrentarse a su hijo. Ya sé. ¿Ya sabes qué? ¿Cómo vengarme de ese desgraciado? Todavía con esa locura. Voy a sabotear la obra. Estás perdiendo el juicio. Moisés estuvo aquí, lleno de preguntas sobre su origen hebreo. Eso iba a suceder tarde o temprano. Yo no puedo ni acercarme al palacio, mucho menos a Moisés. Yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿Yo? Tú te casas con Ur. ¿Qué? Hija mía, no pude hacer nada. Ramsés me amenazó y no tuve elección. No quiero saber. ¿Moisés? Si hiciste mal, asume las consecuencias, Ramsés. Duda. Es mi felicidad la que está en juego, Moisés. Y no debes olvidar que si tú estás aquí, vivo, me lo debes a mí. Tú me vas a ayudar a conquistar a Nefertari. No es nada agradable que me presiones de esta manera, Ramsés. No es nada agradable que me niegues tu ayuda en la situación en la que me encuentro. Me salvaste la vida y te estaré eternamente agradecido, pero no es motivo para que me pidas... Nadie más puede ayudarme con esto. Ese es el motivo. Vamos a hablar claro, Ramsés. Me estás pidiendo demasiado y sabes por qué. Si te estoy pidiendo demasiado es porque ahora necesito demasiado. Por los dioses, habla con Nefertari, Moisés. Espero que nuestra amistad no se vea afectada una vez más. En la fuente de la villa, Miriam habla con Jocabed. Has perdido el juicio completamente, eso es. ¿Por qué perdí el juicio? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿No es el absurdo que dijiste? ¿Casarme con Ur? Basta, basta, Miriam, basta. Absurda es tu necedad. Ningún hombre es bueno para ti, ¿no? Pues dentro de poco, serás tú la que no le servirá a ningún hombre. Perfecto. Se marcha muy enojada. La madre la sigue. En el harén, Naila con Karoma. Junet desea tanto ver a Nefertari casada con Ramsés, pero creo que esa no es la voluntad del rey. Bezalel, ten cuidado de no lastimar a los otros niños. Uh-huh. Sí, también creo que el rey no permitirá esa unión. Justo el otro día él me volvió a decir que el matrimonio de Ramsés tiene que ser conveniente para Egipto en primer lugar. Sin contar que Nefertari ya no se quiere casar. Si es que alguna vez quiso. Es evidente que a quien más quiere es a Moisés. Sirve agua. Ni lo diga. Eso casi le cuesta la vida a los dos. Llega Ikeni. ¡Ay, disculpe! Derrama líquido. Ah, está bien. Ve a hablar con el muchacho. Karoma, impresionada por tan agradable visita, se acerca al oficial por el que siente una irresistible atracción. Disculpa que te moleste. Nada de eso. Vengo en nombre del príncipe Moisés. Él desea hablar con la señora Nefertari. Ella no está. El príncipe necesita hablar con ella, Karoma. Y yo te estaría eternamente agradecido si me ayudas. Bueno, claro. Creo que sé dónde podría encontrarle al príncipe. Ella está en la orilla del río donde los nobles suelen pasear. Voy a dar un paseo. Sonríe agradecido. Muchas gracias. Me encantaría tener más tiempo para hablar. Pero necesito correr a avisarle. Con permiso. El apuesto joven se retira. Karoma permanece de pie como una estatua. Ay. Y finalmente reacciona. Estoy temblando. Y mucho. Ay, el amor. Sí. ¿Y qué quería? Moisés está buscando a Nefertari. Naila se alegra. ¿Qué será lo que quiere el príncipe con mi señora? Leila, con el bebé en brazos, junto a Eliseba y Amalia, que cocinan. ¿Siempre es así de tranquilo? Siempre. A veces hasta olvido que tengo un bebé en casa. Y Tamar es un amor de niño, ¿no? Ojalá que mi hijo sea así. Eliseba se durmió. Ah, ¿lo pones en el cuarto, por favor, Leila? Llegan Miriam y Jochebed. Tú estás completamente loca. Puedes olvidarte de esa idea. Pero Miriam, Ur es un buen hombre. Sería la solución perfecta. ¡Eso se de aquí! Ni muerta quiero a Ur como... Leila, ¿ustedes están discutiendo por Ur? ¿Es eso? No, imagínate. No, nada, no entendiste bien. Esto no tiene nada que ver con tu suegro. Ex-suegro. Como sea. Disimulan. ¿Y mi nietecito cómo está? Durmiendo. Pasé a conocer a Itamar. Es un bebé adorable. Felicidades por tu nieto. Gracias, realmente es una bendición. ¿Y Bezalel no vino contigo? ¿Qué pasa? Uri se llevó a Bezalel al palacio, Jochebed. ¿Se lo llevó? ¿Para siempre? No. Es decir, espero que no. Él quería pasar un tiempo con su hijo y yo tengo el corazón destrozado. Me lo imagino. Pero Uri también tiene sus derechos como padre. Sí, lo sé. No te preocupes, Leila. Muy pronto tu hijo estará de vuelta. Amén. Bueno, ya me voy. Shalom. Shalom. Shalom. Leila se marcha. Eliseba la acompaña hasta la puerta. Jochebed continúa con su plan. Piénsalo bien, Miriam. Él sería un excelente marido. Ur es viudo, vive bien. Ni pensarlo. Esperen, ¿de verdad están hablando de Ur? ¿Cómo que un buen marido? ¿Él te propuso matrimonio? ¡Ay, aleluya! No, nada de eso. Es que mi madre piensa que yo debería casarme con Ur para estar más cerca de Moisés. ¿Lo pueden creer? Finalmente, ¿quieres o no quieres estar más cerca de tu hermano? Sí, pero no a ese precio. Tu madre tiene razón, Miriam. Y Ur sería un buen marido. Piénsalo bien. ¿A tú también? ¿Pero alguien le ha preguntado a Ur si se quiere casar? ¿Aún no? Saber si el prometido quiere es solo un pequeño detalle, porque mi madre ya lo decidió todo. Para con eso, Miriam, para. Yo voy a hablar con él en cuanto tenga una oportunidad. Madre, yo no me quiero casar con un hombre que apenas conozco. Tú no tienes que casarte con él. Pero pueden fingir que están comprometidos. Se miran. ¿Qué tal? La idea de Amalia parece ser muy acertada. En la colina, junto al río, cuatro grandes mástiles sostienen la carpa de la nobleza formada por fuertes lonas de algodón cosidas. Aparece Moisés con la intención de hablar con Nefertari. Ella está sola, sentada de espaldas sobre un cómodo diván, bajo el amplio entoldado entre mesas, esterillas y cojines de varios colores. la joven contempla el río desde la elevación natural. Finalmente, Moisés se anima, aproximándose con decisión. ¿Nefertari? Sí. Ella se levanta y sale a recibirlo. Ambos se abrazan afectuosamente. Ramsés es atendido en una rehabilitación rutinaria. ¡Cuidado, Simut! Estás doblando la pierna de un príncipe de Egipto, no de un sapo. Perdón, señor. Llega el sacerdote Paser. Está bien, Simut, ya puedes parar. Se sienta junto al heredero. Con permiso, mi príncipe. Sobre la cama. Necesito revisar la herida. Levanta la venda y comprueba con detenimiento el estado de la llaga. Ya está muy bien. Pero todavía necesitaremos algunas compresas hasta que cicatrice completamente. Déjenme a solas con el sacerdote. Sigmund se retira junto a un siervo que refrescaba al príncipe moviendo un mango largo con un abanico grande de plumas. ¿Algún problema, mi príncipe? Sí. Te debo una disculpa por haberte obligado a mentir. No es necesario. Sí lo es. Yo, Ramsés, hijo del gran rey Seti, amado de Amón, soberano de las dos tierras, vengo humildemente a pedirte perdón. ¿Y entonces me perdonas? Claro, mi príncipe. Qué bien. Quiero aprovechar para agradecerte por todos los servicios prestados y darte mi palabra de que en cuanto pueda casarme con tu hija y asuma el trono de Egipto, tú vas a ser elevado a cargo de sumo sacerdote. Es un gran honor. Pero ¿ya pensó en la posibilidad de que Nefertari no quiera casarse con usted, príncipe? Irritado, se aproxima muy serio al religioso. Voy a decir esto solo una vez, mi querido Paser. Esa posibilidad no existe. No es cuestión de elección, ¿entiendes? Nefertari será mi reina, lo quiera ella o no lo quiera. Son palabras que intimidan. Ahora que todo está aclarado, quiero dormir un poco. Puedes salir. Pero vuelve más tarde a cambiarme la compresa. Paser se levanta muy afectado y abandona el lujoso aposento. Ramsés vuelve a reclinarse sobre la cama. En la carpa, junto al río. Tras el intenso y sincero abrazo, Moisés y Nefertari se miran de frente. ¿Supiste lo que hizo Ramsés? No entiendo cómo fue capaz de algo tan horrible. Él engañó a todo el mundo. Ay, pensar cuánto sufrí, cuánto lloré, cuánto le pedí a los dioses mientras él se divertía con su farsa. Lo que hizo Ramsés estuvo mal, pero no creo que haya sido por diversión. Él jugó con mis sentimientos. Él jugó con nuestros sentimientos. Si no hubiera hecho todo lo que hizo, tú y yo estaríamos juntos, Nefertari, felices. Tú te sacrificaste por un amigo que te traicionó. Te traicionó, me traicionó, traicionó al rey. ¿Y no lo traicioné cuando te besé aún sabiendo que te amaba? La pregunta la deja sin palabras por un instante. Es diferente. Tú conoces a Ramsés. Sabes la manera retorcida en que consigue lo que quiere. Pero estoy seguro de que el amor que siente por ti es auténtico. Y el amor que tú sientes por mí. Él te propuso matrimonio y tú aceptaste. Porque tú me rechazaste, Moisés. Solo fue por eso. Lo hecho, hecho está. Vine aquí a hablar de Ramsés. Él te ama. ¿Cómo tienes valor de defenderlo? ¿Qué sucede? ¿Él te pidió que vinieras aquí a hablarme? Moisés, me gustaría escucharte decir la verdad por lo menos una vez. ¿Qué verdad? Confiesa. Confiesa por lo menos una vez que me amas. Vamos. Quiero ver que tienes valor. Él duda. Está bien. Te amo demasiado. Te amo demasiado, Nefertari. Más que a mi propia vida. Te amo, lo sabes. Te amo mucho. Era eso lo que querías oír. Ella sonríe tímidamente. En el taller de joyería del palacio, Ur le muestra a su hijo, Uri, el collar de la princesa. Mira qué belleza. ¡Qué maravilla, papá! Es una obra de arte. Lindo, ¿no? Espero que le guste. Seguramente. ¿Me mandaste llamar, Ur? Sí, princesa. Genutmire entra con su dama de confianza. Su joya está terminada. ¿Quisiera verla? ¡Claro! Con su permiso, señoras, tengo que atender a unos proveedores. Puedes ir, Uri. Ur retira el collar de un busto y le muestra su elegante trabajo. Princesa. ¡Por Isis! Junet contempla cautivada. ¡Es lindo, Ur! Realmente es muy bonito. Quiero probármelo ahora. ¿Me lo pones, Ur? ¡Claro! La doncella ayuda a la princesa quitándole el abalorio de cuerdas trenzadas con piedras que lleva puesto. El orfebre se sitúa por detrás y le coloca el adorno con delicadeza alrededor del cuello. Ella aparta el cabello y el artesano cautivado abrocha la joya nueva, ciñéndola con firmeza. Un momento, princesa. Aquí. Listo. ¿Y qué tal? Solo necesito arreglarlo aquí. Se mira. Ahora sí. A un espejo metálico. Señora, está perfecto. Oh, gracias, Ur. Es la joya más linda que haya tenido. Todo lo que se hace con el corazón queda más bonito, ¿no es así, Ur? Sin duda. Pero la joya no sería nada sin la belleza de la princesa. Ay, Ur. Además de hacer una joya tan linda, además eres galante. Eres increíble. Vámonos, Junet. Sí, señora. Princesa, disculpe el atrevimiento, pero ¿podemos hablar un instante a solas? ¿A solas? Sí. Pero yo no tengo secretos para Junet. ¿Puedes hablar? Si así lo prefiere. Es sobre el príncipe Moisés. ¿Qué pasa con él? Él me buscó para hablar sobre el pueblo hebreo. Me hizo varias preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Él me contó que su madre de sangre murió y me pidió que lo ayudara a descubrir si el resto de su familia aún vive. En la carpa de la nobleza. ¿Y si me amas tanto así, por qué no luchas por ese amor? Las cosas no son así de simples. ¿Cómo no? Ni siquiera estoy seguro de quién soy ahora. Tú eres un egipcio, Moisés. Tú naciste de una madre hebrea. Fuiste adoptado por la princesa real. Creciste y te convertiste en un príncipe de Egipto. Eso eres tú. Supe que mi madre de sangre murió. ¿Murió? ¿Cómo? ¿Pero cuándo? ¿Descubriste quién era? No. Lo que supe fue que ella murió hace algunos años. Lo siento mucho. Pero no puedo entender qué tiene que ver eso con nosotros. Tal vez ella haya muerto sola, enferma, sin nadie que la cuidara, mientras yo estaba aquí viviendo entre lujo y riqueza. No, tú no puedes culparte por eso, Moisés. Esa fue la vida que los dioses te dieron. Ramsés es un príncipe legítimo y hará de ti una reina. Nada de eso me importa. Lo que quiero, Moisés, es pasar el resto de mi vida con el hombre que amo. Yo no soy digno de ti. No quiero lastimar a Ramsés. Por más que se haya equivocado, es mi hermano. Y no quiero lastimar a las personas que amo. ¿Y yo? ¿No te importa lastimarme? Nefertari. ¿Por qué te resistes, Moisés? Ella se aproxima. Yo sé. Yo siento que me quieres besar. No, estoy mal. Él se aparta. Perdóname. Perdóname, por favor. Se marcha apresurado. Cualquier resto de esperanza se convierte en un suspiro que lastima. Nefertari, dolida por un rechazo sin apenas gestos o palabras, medita en la inexplicable barrera que se interpone entre sus deseos. Genutmire camina con Junet por el jardín interior del palacio. No sé qué sucedió, Junet. De repente Moisés comenzó a interesarse por su familia de sangre. Vive lleno de preguntas, de angustia. Dice Beck. Tarde o temprano eso iba a suceder, señora. Tontea con una sierva. ¿Pero qué es eso? Lo descubren. ¡Comandante! Corren hacia él. Dice Beck. Genutmire se marcha. Genutmire. Junet. ¡Vete de aquí! Expulsa a la dama. Eres un asco, ¿no es verdad? tantos años y sigue siendo el mismo. Deja de molestarme. El comandante va en busca de su esposa. Ahora, necesito que permanezca un poco en esa posición. Paser cura al príncipe. Muchas gracias por todo, Paser. Moisés entra raudo en el dormitorio y se dirige a Ramsés, que yace en la cama bajo los cuidados del médico sacerdote. ¿Y entonces qué pasó? No pasó. Disculpen, con permiso. El religioso se retira. ¿Cómo que no pasó? Ya te dije que no quiero meterme en tus problemas con Nefertari. Arréglate tú con ella. ¿Qué sucede, Moisés? No sucede nada, Ramsés. ¿Crees que podemos cambiar de tema? Por favor. No, no puede ser. Dime qué pasó. Lo que pasó, Ramsés. Lo que pasó, no. Lo que pasa. Tú estás cansado de saber que estoy enamorado de Nefertari. Y si renuncié a ese amor fue por nuestra amistad. Pero todo tiene un límite. Lo que corre aquí en mis venas es sangre caliente. ¡No agua fría! ¡No te atrevas a gritarme! ¡Te grito! ¡Sí, te grito! ¡Porque te cuesta entenderlo! ¡Métete una cosa en la cabeza! ¡Yo, Moisés, no quiero volver a estar cerca de Nefertari! ¿Entendido? Mucho menos para resolver tus problemas con ella. Pues eso me parece perfecto. Porque sin ti en el camino, ella habría sido mía desde hace mucho tiempo. Pues listo. Yo ya me salí de tu camino. De hecho, lo que tendría que hacer es irme de este palacio que ni siquiera es mi lugar. Enojado, sale del cuarto. Ramsés se sienta sobre la cama y reflexiona. Ur trabaja en el taller. Llega Moisés. Necesito que vengas conmigo ahora. ¿A dónde? Quiero que me lleves a la villa de los hebreos. ¿Pero para qué? No creo que sea una buena idea. No te pregunté qué opinas, Ur. Es una orden. Soy tu príncipe y quiero que me lleves ahí ahora. La princesa en su dormitorio. Kenudmire, abre la puerta, por favor. Tenemos que hablar. Está dolida. Abre la puerta, mi amor, por favor. Vete de aquí. En el pasillo. Kenudmire. Junet. Kenudmire, por favor, abre la puerta. Ahora sí está enojada. Vigila a Disebek con interés. Ay, pobrecito. ¿Por qué no te callas y me dejas en paz? Necesitas disimular mejor tus deseos, querido. El general se marcha. La amante sonríe con burla fina y mordaz. En el taller. Por favor, príncipe, no me pida tal cosa. Si el rey descubre que yo lo llevé a la villa de los hebreos, me mandará a matar. Seré acusado de traición. No había pensado en eso. Pero necesito encontrar a mi familia, Ur. ¿Y cómo cree que va a encontrarla? Son tantos hebreos. No sabe el nombre de su madre o de su padre. Ni siquiera sabe si aún tiene hermanos vivos. Tienes razón. Pero escucha, no voy a desistir. Encontraré otra manera. Se marcha convencido. ¿Qué pasa? Entra el joyero hijo. ¿Por qué el príncipe salió con esa cara? Él vino a pedirme ayuda de nuevo con sus parientes. Esto no va a acabar bien. Naila, Karoma y varias siervas colocan docenas de flores en grandes jarrones. Llega Junet. ¿Pero qué es esto? Al harén. Cosas del príncipe. Todo es para Nefertari, para ofrecerle disculpas. Oh, ¡qué maravilla! Y todavía no has visto las joyas. Le muestra... ¡Por los dioses! Una caja repleta de alhajas. Entra Nefertari. ¿Y todas estas flores? Ramsés, hija mía. El príncipe te adora. Mira qué joyas tan lindas envió con las flores. Ramsés. Si piensa que me va a comprar con joyas y flores, está muy equivocado. Regresen todo esto. ¿Cómo que lo regresen? De ninguna manera. Regrésenlo. Regresen las flores, las joyas. Ah, y aprovechen para regresarle este cenet horrible que me regaló. No seas testaruda, niña. ¿Qué esperan? ¡Paren! Las flores se quedan y las joyas también. Llévense todo. No quiero nada aquí. Calma, Nefertari. Su madre tiene razón. Al final son regalos del príncipe. Llévenselo ahora, o yo misma lo tiro a la basura. Yo no quiero ver a Ramsés nunca más. Llega. ¿Qué está sucediendo aquí? La reina. ¿Por qué ya no quieres ver a mi hijo? Porque es un mentiroso. Cuida cómo hablas. Pues eso es justo lo que es, señora. Ramsés fingió todo este tiempo que estuvo enfermo, pero no lo estaba. Él jugó con mis sentimientos. Él engañó a todo el mundo. Se va. Las doncellas continúan llenando de colorido la sala de las mujeres. En la obra, Apuki habla con otro capataz. Sí, la obra está caminando. Pronto nuestro rey vendrá a visitar mi trabajo. El soberano va a quedar impresionado. Y yo voy a quedar muy bien con su majestad. Arom, Num y Zelofejad se juntan tras terminar sus tareas. No veo la hora de que el rey aparezca por aquí. Tampoco iba a tener su merecido. ¿Seguirán adelante con esta locura? Todo lo malo que le suceda a ese desgraciado será poco. Una cadena de montañas hoscas y poco acogedoras forman parte de la orografía del paisaje egipcio a las afueras de la ciudad. Al mismo tiempo, el río Nilo surca la región de camino al delta. El sol se oculta por el poniente, otra jornada más. Cae la noche y la luna reina en cuarto menguante. En la villa, las antorchas prendidas ya iluminan las calles y los hebreos se retiran a sus hogares. Leila está en casa con su hermana. ¿Qué le cuesta a Uri enviarme noticias? Calma, Leila. Besalel está bien. El palacio es un lugar seguro. Mi hijo aún es muy pequeño, Abigail. Necesita a su madre cerca. Dentro de unos días estará aquí. ¿Uri te lo prometió? Lo prometió, solo que no aguanto esta espera. Tengo ganas de ir a buscar a mi hijo ahora mismo. No creo que te dejen entrar a palacio. Nerviosa, se sienta. Lo echo tanto de menos. Abigail hace lo mismo. La casa se siente vacía sin Bezalel. Los días pasan tan despacio, hermana. Escucha, no te preocupes, hermana. Coge sus manos. Bezalel estará de nuevo aquí en tus brazos. En el harén, Uri, Karoma... Ya, hijo. ...y el niño... No hay por qué llorar. Pasó el día entero muy bien, jugó mucho. Pero de repente empezó a preguntar por su madre. ¡Quiero a mi mamá! Él extraña mucho a su madre. Sí, lo sé. Hijo, ¿no te gusta estar aquí? Me gusta, pero quiero ver a mi mamá. Ven acá. ¿Listo? ¡Upa! Lo alza en brazos. Ramsés con Sigmund en su dormitorio. ¿Cómo que los devolvió? Fue lo que me dijeron, señor. ¿Mandé buscar las flores más bellas de todo Egipto y Nefertari me hace una grosería como esta? Llega Tuya. Ramsés. Ahora no, madre. Ahora sí. ¿Es verdad que nos mentiste a todos sobre tu enfermedad? Claro que no. ¿Quién inventó una cosa como esa? No te librarás de esto fácilmente, Ramsés. Nefertari me contó todo. ¿Realmente fuiste capaz de verme llorar todas las noches sobre tu lecho, pensando que estabas al borde de la muerte y solo estabas fingiendo? Perdóname, madre mía. No tuve intención de lastimarte. Estoy loco de amor, madre. Estoy loco por Nefertari. Todo lo que hice fue por amor. Yo quería que ella se conmoviera, que me extrañara y se enamorara de mí. No puedo creerlo. La reina se aparta a un lado. Y tu padre va a ponerse furioso cuando lo sepa. No, por la luz divina de Ra, no se lo digas a mi padre. Él me mata si se entera. Te juro, madre, por todos los dioses, por mi vida, después de la muerte, que no fue mi intención. Qué mal hace una locura de amor. ¿Cuándo tomarás en serio la vida, Ramsés? Abraza a la madre. Cuando conquiste a Nefertari, mamá. Cuando ella sea mi reina. Tu padre jamás permitirá ese matrimonio. Pues si no lo permite, renunciaré a todo. A mi herencia, al trono. Viviré en una gruta en medio del desierto y me quedaré ahí hasta morir. No seas exagerado. No digas tonterías. Estoy hablando en serio, madre. Aunque tu padre lo acepte, Nefertari está muy decepcionada. Ella no quiere verte. Mucho menos casarse. Siempre consigo todo lo que quiero. Ella va a ser mía por las buenas o por las malas. ¿Qué es eso? ¿Qué forma es esa de hablar? Yo nunca me rindo, madre, y lo sabes. Soy paciente. La toma de las manos. La rabia de Nefertari va a pasar y volveremos a entendernos. Te estás olvidando de una cosa, hijo. Tu padre tampoco sabe renunciar. Y él no quiere ese matrimonio. En la villa, Aarón cena con Eliseba, Miriam y su madre en casa. ¿Pero qué locura es esa? Ya se lo dije a nuestra madre. No tiene ningún sentido. Si no quieres casarte, finge al menos. Haz lo que Amalia sugirió. Tú ni siquiera sabes si Ur va a aceptar o no. Ur es un buen hombre. Es viudo. También necesita una esposa. ¿Por qué no? Vamos a suponer que Ur acepte. ¿Tú vas a aceptar olvidar a tu pueblo y vivir en ese palacio viviendo como una egipcia pagana? Claro que no. Siempre será una de nosotros. No será tan fácil, Jocabed. Judith me contó que para casarse con un egipcio el rey tiene que liberar a Miriam. Y él solo hará eso si ella declara que adora a los dioses a los que ellos sirven. Ah, no, eso no. Pero Ur no es egipcio. Pero como si lo fuera. De nuevo están tratando de acercarse a Moisés. ¿Cuándo van a parar todo eso? Él no es parte de nuestra familia hace mucho tiempo. ¡Aarón! Tu comida. Perdí el apetito. Se marcha. Noom y Amalia cuentan historias a los hijos de Aarón en la azotea bajo las estrellas. Y Dios le prometió a Abraham que tendría tantos descendientes como las estrellas en el cielo. Perdí el apetito. Sí, eso es. Y nosotros somos parte de esa descendencia. Mira, yo soy esa estrella de ahí. Yo soy esa de ahí, la más grande. ¿Yo cuál soy? ¿Tú? Tú eres esa de ahí, la más brillante. Y Dios prometió también que nos daría una solo para nosotros. Una tierra buena, fértil, llena de leche y miel. Debe ser un lugar fantástico. ¡Me gusta la miel! ¿Entonces quieres decir que ese día dejaremos de ser esclavos? Eso mismo, Nadab. Esa fue la promesa de Dios y Él tiene una alianza con nuestro pueblo. ¿Dónde está esa tierra que tiene miel? En Canaán. Esa fue la tierra elegida para que nuestro pueblo viva. ¿Y falta mucho para que vayamos? Puede ser que sí, puede ser que no. Dios va a enviar a alguien para liberar a nuestro pueblo. ¿A quién? Aún no lo sabemos. Mi padre dice que Dios se olvidó de nosotros. No. Dios jamás olvidó a su pueblo y a sus promesas. Cuando Abraham era muy anciano, realmente muy viejo, Dios le dijo esto: tú tendrás un hijo. Y su mujer, Sara, ya tenía una edad avanzada. Ya no podía tener hijos. Sí. Ellos esperaron mucho, mucho tiempo realmente. Y Sara nunca se embarazaba. Así que ella pensó que Dios se había olvidado de su promesa. Entonces decidió darle una mano, ayudar a Dios. Aarón escucha. Y le dijo a su marido, escondido, que tuviera un hijo con su sierva Agar. ¿Y él lo tuvo? Y lo tuvo. Y nació Ismael. Sara y Abraham no supieron esperar, pero Dios fue fiel y cumplió su palabra. Tiempo después, Sara se embarazó y nació Isaac. Hora de dormir, niños. Su madre y su abuela están esperando. No, papá, déjanos escuchar un poco más de historias. Esas historias no los van a mantener de pie mañana en el trabajo. Vamos. Aarón, descuida. Yo llevo a los chicos a dormir. El palacio se exhibe en la noche, iluminado por dos grandes copas metálicas que arden sobre las columnas de la entrada. Genut mire con Moisés en su dormitorio. Solo sé que fue incontrolable. Cuando vi, ya estábamos discutiendo de nuevo. Ay, no puedo entenderlo. Tantas chicas tan bellas en el harem y princesas de varias regiones que darían todo por casarse con uno de ustedes. Pero ustedes quieren a la misma mujer. Yo tampoco lo entiendo y no me resigno, mamá. Pero solo sé que no puedo mandar en mi corazón. El corazón. Ese traidor. ¿Qué sucede, mamá? ¿Te noto algo triste? ¿Algún problema con mi padre? No, no, hijo, no. Lo que me tiene triste es ver a dos amigos como Ramsés y tú peleando como niños. Olvida eso, mamá. Olvídalo ya. Hay otra cosa que me tiene muy preocupada. ¿Qué sucede? Ur me contó sobre tu interés por encontrar a tus parientes hebreos. No debió haberte dicho nada. Fue bueno que me lo haya contado. Él está preocupado por ti. Es una curiosidad que tengo. ¿Pero para qué remover el pasado, hijo? Tu familia somos yo, tu padre, Ramsés. Sí, sí, lo sé. Ustedes son todo para mí. Pero tengo derecho a saber quién es mi familia de sangre, ¿no es así? Saber si mi padre vive, si tengo hermanos. Olvídate de eso, hijo. Esa historia solo va a traerte más tristezas. ¿Crees que sea así? Aarón y Noom sobre el terrado. Aarón, son las historias de nuestro pueblo lo que nos mantiene unidos y con fe. Yo no quiero que mis hijos crezcan con ilusiones, Noom. No son ilusiones. Son promesas de Dios a nuestro pueblo. Y la voluntad de tu padre era que le transmitieras nuestra fe a tus hijos. Ustedes son su herencia en esta tierra. Ambos toman el fresco, sentados sobre la cubierta llana del edificio, mirando la noche estrellada. Creo que nuestro futuro puede ser tan bello como el cielo sobre nuestras cabezas. Estoy seguro de que un día seremos libres. Tendremos nuestra propia tierra. Y nuestros descendientes brillarán como esas estrellas en el cielo. Perdí la esperanza, Noom. Abraham nunca la perdió. Y fue recompensado. Bueno, Noom, no fue por eso que vine. Quiero saber si estás o no estás conmigo. ¿Realmente pretendes llevar a cabo esta locura? Si Dios no tiene tiempo para hacer justicia, yo no voy a quedarme esperando. Apuki tiene que pagar por lo que hizo. En el Palacio Real, Ramsés contempla el jardín interior bajo la luna desde la ventana del mirador de su cuarto. En el exterior del aposento, los centinelas abren las puertas y entra Junet. El príncipe abandona la antecámara y sale a recibirla al dormitorio. Disculpe si lo estoy molestando. No. Está bien. Antes que nada, quiero decir que le pedí mucho a los dioses por su recuperación. Y me hace feliz que me escucharan. Muchas gracias. Ahora estoy rezando para que usted se entienda con Nefertari. Tu hija no es nada fácil. Ya supe qué hizo con las flores y los presentes que le envié. A veces necesitamos preparar el terreno antes de... ¿Cómo le diré? Antes de intentar ocuparlo. ¿Qué quieres decir con eso? Yo sé cómo puede conquistar definitivamente el amor de Nefertari. Sonríe complacido. Días después, la luna en su fase de plenilunio luce con vivo fulgor hasta la llegada del alba que atenúa las tinieblas. Y el sol despunta haciendo resplandecer las erguidas cimas de las montañas. La ciudad de Pírrames es despierta y centenares de pobladores circulan por sus calles y anchas avenidas. Los vendedores arman sus puestos de venta en los mercados y los sacerdotes se dirigen al templo para hacer las primeras ofrendas del día. El faraón está reunido con el general. ¿Estamos de acuerdo? Y su nieto. Mañana visitaré la obra. Muy bien. Le avisaré al constructor para que todo esté preparado. Al rey le va a gustar. Los trabajos cumplen los plazos. De acuerdo. Bien, ahora tengo que retirarme. Dice Beck. Más tarde terminaremos nuestros asuntos sobre las embarcaciones. Cuando disponga, soberano. El monarca se marcha. Dicebec retira el casco de la cabeza y se dirige a su hijo. ¿Qué pasó entre mi madre y tú, papá? Anoche ella estaba triste. Nada. Una pelea boba, cosas de pareja. No la hagas sufrir, papá. Lo mismo te digo a ti. No entiendo. Me entendiste y muy bien. Parte del sufrimiento que tu madre está viviendo es causado por tu insistencia de investigar tus orígenes, Moisés. Puede ser una gran tontería. Tal vez ni siquiera descubra nada. ¿Y si lo descubres? ¿Qué va a pasar? Tengo que irme, papá. Hablaremos más tarde. Ramsés duerme en su dormitorio. Paser y su ayudante vigilan su curación. Simut, si acaso él aún siente algún dolor... Calienta este ungüento y pásalo por la herida muy despacio. Sí, señor. Lo huele. ¿Estás seguro que es este señor? Claro que lo estoy, Simut. Y ay de ti si no haces exactamente lo que te dije. Escucha, ahora tengo que irme. Estoy retrasado. El sacerdote se marcha. El príncipe se levanta. Ve a pasear tú también, Simut. Ve. No puedo hacerlo, señor. El sacerdote me ordenó que me quedara aquí a su lado, cuidando de su bienestar. Pero el príncipe te ordena que te vayas. Pero señor, yo... ¡Vete! O te cortaré en pedacitos y esparciré tus partes por cada rincón de Egipto, como Seth lo hizo con Osiris. ¡Vete, no, vete, señor, vete! ¡Piedad! Sigmund huye asustado. Deja la espada con la que lo amenazaba. Él viste un largo camisón de lino blanco. Se dirige a la entrada y abre la puerta. Bakermut, entra. El oficial pasa. Dígame, señor. ¿Sabes exactamente lo que debes hacer? ¿Alguna duda? Lo entendí todo, señor. No se preocupe. Perfecto. Entonces vete antes de que pierdas a Paser. En un rato me reuniré con ustedes. Bakermut se retira. Genut mira en su cuarto y acompañada de dos doncellas, se mira en un espejo tras maquillarse. Llega... ¡Dioses, qué linda estás! Su marido. ¿Qué es lo que quieres? Déjenme a solas con mi esposa. Las siervas salen de la estancia. ¿Todavía estás molesta conmigo? Genut, mire, tú sabes que te amo, que estoy loco por ti, que te echo de menos. Intenta abrazarla, pero lo rechaza... Por favor. ...y se aparta. Olvida esta tontería por nada. Por nada, dice Beck. Está bien, te ofrezco disculpas. No sé qué hice, pero te ofrezco disculpas. No sabes. Estoy cansada de hacerme de la vista gorda con tus aventuras y coqueteos con las siervas. Mi amor, no tengo No tengo ojos para ninguna otra mujer y nunca los he tenido, Hanut Mire. No seas cínico, dice Beck. Yo puedo fingir que no lo veo, pero no soy ni ciega ni tonta. Mi amor, tú eres la mujer de mi vida. Me cansé, dice Beck. No hay nadie más. Me cansé de hacer el papel de idiota. Ahora, por favor, sé más discreto, porque no quiero seguirme tropezando con tus amantes o escuchar sus risitas cuando paso por el corredor. ¿Pero qué amantes, Hanut? Mire, yo no tengo ninguna culpa, lo juro. Si una sierva me sonríe... ¡Basta!, dice Beck. Ahora vete de aquí, por favor. Quiero estar sola. Dame otra oportunidad. Yo ya te di demasiadas oportunidades. Ahora vete de aquí. ¡Vete, por favor! El esposo pretende insistir, pero sin argumentos convincentes, duda. Finalmente, sin una salida, se siente obligado, cumple la orden y abandona la estancia. El comercio es una de las curiosidades más atractivas de la ciudad. Los comerciantes regatean el precio de sus mercancías y la multitud se dispersa por la plaza y avenida principal entre los puntos de venta observando todo tipo de género. Junet pasea por el mercado con su hija y Karoma. No sabes lo feliz que me hizo que hayas aceptado dar un paseo conmigo. Sí, necesitaba distraerme. Nada mejor que hacer unas compras para espantar la tristeza. Mira esta tela, qué linda. Me gustaron esas joyas, Karoma. Ay, realmente son lindas. Vamos a ver. Nefertari y su sierva comprueban preciosas alhajas en un puesto artesanal. Los hermosos vestidos blancos de las mujeres contrastan con el colorido de los productos de las tiendas ambulantes. Paser y un par de sacerdotes caminan hacia el templo. Llevan cajas con valiosos objetos en su interior. Bakenmut instruye a un hombre con el rostro cubierto y este sigue a los religiosos a corta distancia. El militar se asegura de que el sicario cumple el plan para el que fue contratado. Ramsés aparece en el lugar y cruza una mirada de complicidad con el oficial. Después va tras sus pasos y ambos avanzan con discreción, mezclándose con el gentío que transita por el público bazar. Nefertari prueba un colgante. Al mismo tiempo y próximo a ella, Moisés es transportado en una silla real a hombros de cuatro soldados que marchan para comprobar el progreso de una de las construcciones reales efectuada por los esclavos. La mujer queda impactada, pero su madre... Tú realmente no aprendes, ¿verdad? La descubre. No estoy haciendo nada malo, mamá. Estoy viendo cómo estás mirando a Moisés. No comiences ahora, por favor. Se aparta. Junet permanece controlando la situación. Los religiosos se acercan al templo. Paser va en cabeza. El extraño personaje al servicio del oficial Bakenmut lo sigue. Lleva la cabeza cubierta por un turbante, resultando irreconocible. Se esconde con prudencia entre los pedestales de las esfinges. Junet continúa el paseo con su hija y la sierva. Parece querer ganar tiempo y se detiene en un tenderete fingiendo interés por una artesanía expuesta. Vigila a la espera de coincidir con alguna operación o propósito en el mismo espacio de tiempo. Mientras el sacerdote dirige a los acompañantes... ¡Mira quién está ahí! El criminal la acecha. Parece que hoy todos decidieron pasear por la ciudad. Esperando el momento propicio. Los sacerdotes se adelantan para entrar en el recinto sagrado. Paser queda atrás. El sicario levanta una afilada daga. ¡Papá! ¡Orisis, es un asalto! Nefertari descubre a su padre. ¡Papá! Moisés se detiene y baja de la silla. ¡Por favor, alguien ayúdelo! El asesino agarra al devoto. La caja con las ofrendas cae al suelo. ¡Cuidado, Paser! Ramsés corre a su encuentro. ¡No! ¡No! Llega Moisés y lo empuja arrojándolo al suelo. ¡Paser! Escapa. Moisés va tras él. Llegan Nefertari, Junet, Karoma y Ramsés con soldados. ¡Atrápenlo! ¡Papá! ¡Rápido! ¿Te encuentras bien? Sí, hija. Estoy bien. Ramsés, ¿qué haces aquí? Supe que traerías ofrendas al dios Amón y creí conveniente traer oficiales para protegerte, Paser. El príncipe recoge los objetos. ¡Qué bueno! Aquí lo tienes. Lo que hay en esta caja es más valioso que mi propia vida. No digas eso. Tu vida vale mucho más. Pero no salgas sin seguridad cuando vengas a dejar ofrendas al templo, Paser. El bandido pudo haber sospechado que llevabas un tesoro en ese baúl. Afortunadamente no se llevó nada. Si no fuera por Moisés, mi padre estaría muerto. También hubiera corrido hacia ese desgraciado para salvar a tu padre, pero mi pierna aún no me lo permite. Qué bueno que está aquí, príncipe. Gracias por preocuparte por mi padre. Después de todo lo que hizo por mí, es lo menos que puedo hacer. Me hace feliz poder ayudarlo. Vámonos, papá. Vamos, hija. Se marcha acompañado por su hija y la doncella. Junet espera y conversa en secreto. El plan era que yo fuera el héroe, no Moisés. No se preocupe, príncipe. Por lo que vi, logró ablandar el corazón de mi hija. ¿Lo crees? Fue un primer paso. Ahora hay que tener paciencia. Reparar el daño causado por no afrontar la verdad. De poco sirven las disculpas si se descubre la mentira y la confianza queda retirada. El asesino a sueldo escapa a la carrera tirando todo lo que encuentra a su paso. Varios soldados se suman a la persecución. El hombre trepa por las ventanas de una fachada, subiendo a la azotea para escapar con mayor facilidad, evitando a los peatones que entorpecen su camino. Moisés lo sigue desde la calle. El fugitivo salta de un edificio a otro. Camina ágilmente por las cornisas, buscando huir con seguridad. En el taller del palacio, Ur está con Uri y Besalel. Ay, ¿qué le sucede a mi nietecito querido? Cuéntale al abuelo. ¡Echo de menos a mi mamá! Hijo, ¿no te gusta estar aquí? Me gusta, pero quiero a mi mamá. No te pongas así. Tu padre te llevará a ver a tu madre. ¿No, Uri? Papá. Eso es. El niño está triste. Y con toda razón. A ningún niño le gusta estar lejos de su madre. Está bien. Pero será Leila quien venga a palacio. Iré a buscarla. ¿De veras? ¿Mamá vendrá a vivir con nosotros? Sí. ¡Qué bien! Varios siervos y doncellas limpian el dormitorio real. Quiero que todo brille como oro, ¿eh? Dirigidos por la reina. Déjame ver. Déjame ver cómo está esto. Hay polvo. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Qué vergüenza! Límpialo de nuevo. Si el rey nota que algo está sucio, no quiero ni pensar lo que sería capaz de hacer. Límpialo. ¿Mamá? Llega la hija. ¿Día de limpieza por aquí? Es que tu padre y yo vamos a volver para acá. Ahora que Ramsés ya está mejor, ya puede dormir en su cuarto. Ya era tiempo de eso. ¡Qué lindo quedó tu collar, hija! Un bello trabajo de Ur. Sí, es lindo. Nunca vi una joya más bella. ¿Pero por qué esa tristeza? ¿Hasta parece que no te gustó? Claro que me gustó, no es eso. Imagínate, es que... Mamá, ¿nunca sentiste celos de mi padre cuando él está con otra mujer? Claro que no, hija, qué tontería. Yo siempre supe que el rey no era solo mío. Y siempre me sentí muy orgullosa por haber sido elegida para ser la gran esposa real. Sí. Pero dice Beck no es rey y no tiene derecho a estar con todas las mujeres que se le antojen. ¡Qué tonterías, hija! Olvídate de eso. Tú sabes cómo son los hombres. Lo sé, pero eso no me gusta. Quisiera que él fuera fiel y tuviera ojos solo para mí. Pero dice Beck te adora, boba. Deja que tu marido se divierta. Él siempre volverá contigo. Genutmire medita en las palabras de su madre. Déjame ver. Déjame ver eso. Los habitantes de la villa hebrea realizan sus actividades. El malhechor empuja a los transeúntes creando caos. Los soldados corren tratando de capturarlo. Una mujer muele cereal en el molino público. El bandido la tira al suelo. Moisés recupera la distancia. Adivinando el rumbo, corre esquivando los obstáculos por calles estrechas entre edificios de adobe. Paser sale del templo escoltado por soldados. Lo acompañan Ramsés, Nefertari, Karoma y Junet. Quiero agradecerle una vez más, mi príncipe, por habernos ayudado con las ofrendas. Nada de eso, Paser. Fue un placer. Siempre he admirado la belleza del templo. Se detienen. Quiero aprovechar para pedirles perdón a los dos. A ti, Nefertari, por haberte mentido. Y a ti, Paser, por haberte forzado a mentir. Vamos a olvidar todo eso, príncipe. Se retiran. Nefertari agradece y se marcha. Espera. Tienes toda la razón de estar enojada conmigo, pero por favor, mírame. A veces te equivocas tratando de obtener lo que deseas. Y tú sabes lo que yo deseo, con todas mis fuerzas. No me gustan las mentiras. Y sobre todo detesto ser engañada. Por favor, no vuelvas a hacerlo. Lo prometo. ¿Me perdonas? Asiente. Muchas gracias. Debemos volver al palacio. Estoy preocupada por Moisés. Vamos. Pero no te preocupes, estará bien, estoy seguro. Moisés se sabe cuidar. Junet escucha la conversación y desde las escaleras sonríe al príncipe con gesto de aprobación. Después lo sigue de camino al palacio. El maleante regresa a los terrados de las casas. ¡Vamos, vamos, vamos! Los guardias se organizan. ¡Vamos, vamos! Moisés detrás, a corta distancia, sorteando los obstáculos. El agresor juega al despiste y huye cambiando de dirección. Evita su detención burlando a los captores y desciende por una escalera de madera. Moisés sigue el mismo trayecto y sentido. Amalia y Miriam preparan masa en un mesado público de la calle. Por fin, Jocabed. Ahora vas a poder decir que tu hija está comprometida. Ojalá fuera de verdad. Eso si Ur acepta mentir. Y ni siquiera hemos hablado con él todavía. No sabemos cuándo vaya a venir. Sobre todo ahora que su nieto vive en el palacio. Él va a aparecer. Jocabed coge el cesto. Conseguimos una buena ración de pan hoy, ¿no? Vamos, vamos. El fugitivo pasa por delante, saltando por encima de la mesa. ¡Oye! ¡Fíjate por dónde pasas! Las mujeres están en medio de la calle. Moisés corre y trata de esquivarlas. Y sin poder evitarlo, colisiona con su propia madre, que cae al suelo de espaldas. Disculpe, señora. Venga. El hijo la ayuda a levantarse. Disculpe, ¿se encuentra bien? Trata de pronunciar algo con dificultad, pero no consigue hablar. Y como en un sueño, clava la mirada en su hijo, sin poder reaccionar. Fin del capítulo 15.